Orejas en el Universo. Buenas tardes, mucho gusto, en realidad buenas noches. ¿Por qué este tema? ¿Por qué empecé con este tema? No sé por qué lo puse, pero tiene toda una historia. Estamos con Iktami Devo. Qué bueno, nunca pensé que iba a estar acá en la oreja del universo. Mírate vos, mírate tú pues. Bueno, sí, hay una historia muy interesante con ese tema porque así muchas gente me culpa de elegirlo entre mis 4 o 5 temas favoritos porque dice que es muy meloso y qué sé yo. Y por eso dije buenas tardes, mucho gusto. Claro, medio, bueno, esa onda sí, es del año por ahí 57-58 y fue el primer tema musical que me, antes de los Beatles, antes de Elvis Presley, este tema, en ese año, es de una película que se llama From a Summer Place. Este es Theme from a Summer, un lugar de veraneo, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba jugando en la casa de mis abuelos en Mataderos, que es mi barrio favorito, es un barrio, sigue siendo... ¿Es tu favorito o es donde caíste al mundo? No, es mi favorito, de todos los que he conocido, me encanta porque... ¿Pero caíste ahí al mundo? No, ahí, mis abuelos vivían ahí, entonces yo todos los fines de semana iba a la casa de ellos. Sí. Prácticamente vivía con ellos, cuando no, en el verano me pasaba todas las semanas con ellos. Y bueno, un día estaba jugando en el patio así, y en esa época en la radio era todo mezclado, te pasaban de repente folclore, los fronterizos, chachaleros, qué sé yo... Y de repente Palito Ortega y después, no sé, Elvis, ¿sabes? No sé lo que sea, Bill Haley and the Comets, todo mezclado. Y de repente, plum, ese tema empezó a sonar. Y aclaremos el autor. Percy Faith. Y yo me acuerdo que paré de jugar. Nunca había escuchado una música que me había llegado como esa. Y fue la primera música que me llegó. Y me tocó un lugar. Y me di cuenta de ahí tendría 5 años, 6 años. Me di cuenta del poderío mágico de la música, ¿no? A esa edad tan temprana lo descubrí. Y bueno, toda mi vida fue así. Y siempre fui buscando temas como ese que me movían. Bueno, hoy elegí todos temas así. Que todos me, en algún lugar de mi vida, me pegaron así. Y como que me traspasaron el alma, ¿viste? Como con una lanza. Y este fue el primero. O sea que es buenísimo que lo elegiste como primero porque es muy, muy, muy chamánico lo tuyo. Lo que pasa es que cada tema, cada uno está enamorado de un tema, sea lindo o feo, ¿viste? Se queda pegado. Sí, se además queda, allá, te marca. ¿Vos dónde naciste? ¿En qué barrio? A ver, déjame pensar. Yo, bueno, vivían, me parece que mis viejos vivían en San Justo, pero yo nací en el hospital ahí en Capital. Puede ser Capital Rivadavia, puede ser algo así, o sea, no, ahí cerca, uno se va a ir por Flores o por, no sé, esa zona, porque mi vieja era de Mataderos, y bueno. Contame tus viejos, estoy curioso. Pues. Mi viejo, bueno, mi vieja murió cuando ya murió, a los 5 años murió, cuando tenía 5 años. Yo no voy a ser freudiano, sí. Pero recién dijiste que a los 5 años te pegó este tema. Y claro, sí. Sí, pero es como que, bueno, lo de mi vieja es como que ella agonizó por mucho tiempo, o sea, estuvo un año en el hospital agonizando, entonces yo era como que, hacía rato que la había enterrado en cierta manera, ¿no? Como cuando el día que me comunicaron que había muerto, mi viejo me llevó atrás y me dijo, ni lloré. Tardé, no sé, 2 o 3 años más tarde, un día me agarró y me pegó, cuando tenía 7 o 8 años y empecé a llorar. Ahí fue cuando la lloré. Fue una cosa tan, capaz que la tenía en negación, porque fue bastante muy fuerte perder a tu madre tan joven, ¿no? Que prácticamente, bueno, mi hermano peor que yo, porque él tiene 1 año y medio, 2 años, o sea que él ni se acuerda de eso. Tengo imágenes de mi vieja, ¿no? Que las, para mí son un tesoro, ¿no? Imagínate. Y después, bueno, mi viejo enseguida se casó, de vuelta, y tuve una madrastra, que es como mi madre, la que le digo madre, que, bueno, estuvo con nosotros desde el año 58, pues, toda la vida, y sigue estando ahí con mi viejo. ¿Viven? Sí, 83 años tiene mi viejo, y ella tendrá 81 ahí, están los dos en Chicago. ¿En Chicago? Bueno, tengo un mapa de familia. Tengo mis hijos en Chicago, tengo un hermano, una hermana en Chicago, 2 sobrinas en Chicago, tengo un hermano en Nueva York y tengo 2 hijos y 2 nietos en California. Y el otro hijo y 2 nietos tengo acá. O sea que... Todos los extremos de las Américas. Y yo soy el único de la familia así, inmediata mía, que... No se bancó más Estados Unidos. Dije, no, en 93 me vine para acá y siempre se enojan conmigo. Cuando vayas a visitar, hablo de los yanquis de aquí. No, se me pone mal que les diga, muy despectivo, y se llaman los yanquis. No le digas así a los norteamericanos, a los estadounidenses, ¿viste? Bueno, pero acá me perdí un poco porque, bueno, murió tu mamá, tu papá se volvió a casar. ¿Qué? Y vos fuiste al colegio, me imagino. Sí, sí. ¿Qué hacía tu papá acá? Era comprador. Trabajó para... Y la ISAR, que son los audios chiquititos, eso está la ISAR, la verdad. Sí. Los dos de chiquititos. Y después trabajó para Pfizer, el laboratorio. Sí, el laboratorio. Y después de ahí, no, bueno, en el año 65, a los 13 años, me fui a Estados Unidos, a Los Ángeles. ¿Consiguió un laburo él ahí? No, se fue así como el típico inmigrante y trabajó de peón allá, qué sé yo, de mozo, sí, en la fábrica, lo que sea. Y bueno, yo la verdad que, bueno, no, me sacaron acá pataleando, yo no me quería ir de acá ni para nada. Pero bueno, me salvaron la vida, porque yo era tan boludo que yo hubiera sido uno de esos desaparecidos por ser boludo, te lo garantizo, porque hay un montón de amigos que estaban en la movida esa, en el Otto Krause y qué sé yo, y de ese grupo que éramos 7, 2 desaparecieron, pero... ¿Pero vos no estabas en 1963? 65. Sí, sí. Pero eran pibes que ya... Tenían formación de alguno, tenía el padre que, bueno, el padre lo pusieron preso por peronista en una época y murió en la cárcel de la amargura, ¿no? Y bueno, el pibe quedó marcado, entonces era feroz, así de izquierda, mortal, ya desde los 5 años, ¿sabes? Y bueno, yo me movía con él y otro y esos tipos anduvieron en la pesada, te digo. Y yo hubiera andado con ellos, por lo menos así de boludo, mirando, qué sé yo, y yo hubiera sido totalmente no cuidadoso. Porque tengo amigos que estuvieron en el ERP, ¿viste? Me contaban todas las... la disciplina que tenían los del ERP, era impresionante, ¿viste? Que Los tipos siempre miraban para abajo cuando iban en un auto, o sea, por más que los torturaban, no podían sacar nada. Tenían ese entrenamiento de soldado, ¿no? Que era alucinante, ¿no? Ese tipo de cosas. Y también, bueno, montoneros, por supuesto, pero los del ERP me. me impresionaron, la verdad. ¿Y tu viejo se fue como exiliado económico? ¿Se fue buscando aventura? No, se fue escapando de acá. Porque mira, te cuento la historia de mi viejo. Mi viejo, cuando trabajaba para la ISAR, le estaba yendo muy bien, ¿no? Y de repente el dueño le había tomado cariño y se estaba muriendo y lo llamó al hospital. Era como una película de Hollywood. Y le dice, mira, dice, anda. El dólar se va a la mierda la semana que viene. Fue la primera vez en toda la historia argentina que pasó eso. Nunca, porque en esa época del peso, que era un peso, en 1890 seguía siendo un peso y te podías comprar 3 caramelos. O sea, más o menos había mantenido, había moneda de 10 centavos del año 1895 en circulación, o sea, se mantenía. Y le dijo a mi viejo ese dato y dice, vendé todo lo que tengas, pedí prestado, todo, y comprar todo dólares. Mi viejo lo hizo y en una semana nos hicimos ricos. Y pasamos, se compró 2 camiones. De transporte de cosas heladas, viste, frutas heladas, qué sé yo, que justo empezaban en la Patagonia y bueno, empezó el negocio y pasamos, yo vivía ahí a una cuadra de Libertador, el 11 de septiembre, en un departamento que nos codeábamos con hijos de diputados y qué sé yo, bárbaro, viste, íbamos de vacaciones por 3 meses, todo pago, y bueno, y después tuve un accidente con uno de los camiones o algo así y la compañía de seguros no pagó, entonces quebró. Y de un día para el otro pasamos de ser ricos a ser pobres, vivimos una pensión así en un cuarto más chico que esto, todos así. Increíble, bueno, y el tipo quedó así muy tocado y después... Tuviste una infancia de curtirte fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, y encima después de todo eso, mi viejo, a pesar de que estaba haciendo muy bien con Pfizer, igual tenía acá deudas y qué sé yo, y huyó de acá prácticamente, huyó económicamente. De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando lo mejor del sentimiento y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay que tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Les aclaramos a los oyentes que, bueno, Tami trajo una lista de temas y yo los elijo al azar, pero... algo me dice que no es un azar caprichoso. Contabas de que te fuiste a Estados Unidos medio arrastrado y este tema, ¿cómo se llama? Milonga del solitario. Y acá como maté de 2 pájaros de un tiro porque para mí Yupanqui es un avatar. Es una de las exquisiteces que con las cuales la Argentina ha sido bendecida, ¿no? Hemos tenido varios, así que son seres únicos. Como el Che Guevara, por ejemplo, y Yupanqui es un tipo que está a la altura, es un Gandhi argentino, ¿viste? Qué casualidad que tocaba la guitarra y cantaba, pero era una persona que, para mí, un maestro total. Y esta milonga en especial tiene una letra que me da vuelta a mí, y bueno, y la ejecución de Cafrune, que era un tipo que me encantaba, como hacía el folclore. Y bueno, la milonga del solitario tiene esa parte que dice... el que me quiera ganar hay de traer buen parejero, pero yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado entrando atrás del primero, que es como justamente mi lema. Yo siempre estoy contra la falsa humildad y el tipo dice, el que me quiera ganar, viste, va a ser bastante bueno, Pero si me llega a ganar, pues yo me casaba con sombrero, porque, viste, es, ya está, no, no, no, el tipo reconoce que hay uno mejor y está, hasta da placer, viste. A mí me pasó eso con, por ejemplo, con que haya venido Robinson acá a la comarca, ¿viste? Yo tenía el arbolequista era yo, y que ahora está Robinson, que es el nuevo dios de la comarca, y digo, ah, bárbaro, qué bueno. Y es mi ídolo, ¿no? Que haya venido mi ídolo acá, es increíble eso. Todavía me estoy acomodando a la idea esa de tener a Robinson acá. Qué lujo, ¿eh? ¿Y qué? A ver, por el tema, ¿cuándo lo escuchaste? ¿En qué momento? Y no, la primera vez que lo escuché en vivo, interpretado por un cantautor patagónico que lo tuve en el programa, Oscar Benítez. Y porque yo no tuve mucha exposición a las cosas estas. Esto de chico no lo había escuchado, lo escuché ya de grande cuando volví. Me perdí mucho de la riqueza musical argentina, especialmente del rock nacional. Yo estoy aprendiendo para atrás, ¿viste? Yo no sabía nada, o sea, a Spinetta lo he descubierto en estos últimos años y cada vez lo aprecio más. Y así, ¿viste? Voy indagando. Y con el folclore también. Ahora, por ejemplo, he descubierto al Cuchi Leguizamón, lo estoy apreciando ahora, a full, así, cosas de folclore de ese tipo. Pero esta, bueno, esta milonga tiene todo eso y encima esa letra, ¿no? Esa letra que es mortal. Muchas letras de Yupanqui, más allá de las que son archi conocidas, son, es como que es un universo la letra de Yupanqui, y es como un oráculo también, ¿no? Es como el libro sagrado. Podés poner todas las letras de Yupanqui en un libro y le sacaría la mierda a la Biblia y el Corán y el Bhagavad Gita. Los Ángeles, 1965, 66. 65, sí. En agosto. Yo agosto Surfing 5, USA. Sí, claro, llegué justo en la época de la apogeo de la música surf. Los Beach Boys, que eran... Yo viví en el barrio donde vivían los Beach Boys por varios años, Redondo Beach, ahí salieron. Y conozco toda la cultura surf, que me encanta, te digo. El verdadero surfer de esa época era un tipo totalmente renegado y rebelde, y eran místicos, porque los tipos vivían todo el día en el mar, y vivían de cualquier cosa, y se enganchaban, no sé, pedían plata por la calle, lo que fuera, y a veces eran hijos de familias que no estaban muy mal, pero los tipos iban ahí y hacían vida de pobre, como de monje, y se pasaban y sacrificaban todo, o sea, todo el éxito y el futuro, por estar todo el día en la playa, todo el día, todos los días. ¿Y te arrancaron de Buenos Aires y ahí? Ahí caí. ¿Ahí caíste? Sí. Y caí justo para los Riots de Wars. O sea, cuando yo caí, los negros decidieron quemar la ciudad. Y había toque de queda. Y justo yo estaba dentro del parámetro del toque de queda, y después de las 11 de la noche no podía salir a la calle. Y que estaba, bueno, había empezado a tener un miedo bárbaro hacia los negros. Y es aquí que mi primer amigo es un negro. Mira, el negro me viene por la calle, se me cruza, empieza a hablar en inglés. Yo en inglés, yes, no. Y hello, más de eso, nada. Uy. Y bueno, y el tipo que nos alquilaba era un austríaco. Y al día siguiente vine a golpear la puerta. Y mi hijo, que más o menos hablaba un poquito de inglés, el tipo se vino a decir, ¿usted sabe que su hijo se está migando con un negro? ¡Con un negro! Y mi papá le dijo, sí, sí. Ah, bueno, está bien, gracias por el dato. Y le cerró la puerta. Una de las mejores escenas de mi padre, ídolo por esa... Como lo de así nomás, largó, y como que... No, yo no tenía nada con los negros. Para nada, los admiraba por la música y Pelé, qué sé yo, ¿viste? Yo todo lo que se conocía a los negros era buenísimo. Yo no tenía por qué no poder tener un amigo negro, para mí era lo máximo, porque mi opinión que yo traía de pendejo de Argentina, que los negros eran fantásticos. Todos los que conocía eran gigantes del jazz, o jugaba muy bien al fútbol, o hacía música de puta madre, o sea, no conocía negros malos o boludos, ¿viste? Para mí eran todos. Entonces, yo estaba contentísimo de tener un amigo negro, pero ya ahí se notaba el racismo, ¿viste? Y el pánico de los blancos cuando los negros empezaron a sacar músculo y romper las cadenas de verdad, ¿no? Porque ahí yo caí justo en esa época. Y después me mudé a Chicago en 67 y caigo con los Black Panthers. ¿Por qué a un año estuvieron en dos años? Sí, en 67, un año y 10 meses fue. En 67, en marzo, que es primavera ya, partimos a Chicago. Por la ruta 66, la vieja, la cual canta Papo, ya no está más. Y era una ruta como la vieja de Mar del Plata, que era de dos carriles nada más. Yo amaba ruta 66. ¿No era Cookie el del que sacaba el peine y se peinaba? Claro, sí, eran él y George Mahares. On Route 66. Y con ese autito que tenía, wow. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast, she hasn't got time to make you a wife. 'Cause it's time in time with your time and this news is captured. Chicago y hablabas de Yes. Ah, sí, bueno. En el 67 me fui a Chicago. Y hasta fin del 70 y después volví a California un año y medio. Volví a Chicago hasta el 76. Y después del 76 volví a California para quedarme por mucho tiempo hasta que volví acá. Y entre medio, bueno, viste, en Chicago. Chicago es la ciudad que estuve apenas 7 años, pero me marcó de una manera toda mi adolescencia. Ahí me desvergaron de todo. Mi primera mujer, viste, la primera vez que me cagaron a piñas mal, viste, me dieron una paliza a unos negros en la calle por ser blanco. Yo ni siquiera, los blancos me discriminaban por ser latino, los latinos me discriminaban porque no era pardo, viste, así. Yo era un paria total. Y ese día que fue, salieron a, había matado al Martin Luther King y salieron los negros a la calle a pegar a cualquier blanco que vieron. Me agarraron a mí 15 en una esquina y me dieron pa' que tenga, viste. Y terminaste en el hospital. No. Yo me hice todo un bollo, viste. Los tipos se desesperaban tanto por pegar que se pegaban más entre ellos. Que y yo me fui bastante piola. Yo no lo hice así a propósito, me salió de casualidad, pero me agarraron contra una esquina, entonces me tiré en la esquina y me puse todo así. Me puse en cuclillas y me puse como los codos así. Y era difícil. Me pegaron un par de trompadas en la cara, pero eran todos golpes así. Ninguno Uno casi me rompe la nariz, pero no fue nada así del otro mundo, pero bueno. Pero lo que más me dolía era que me estén pegando a mí, que yo era el que los quería, ¿no? Pero viste, yo entendía, nunca les tuve rencor, lo entendía perfectamente, entendía la frustración que tenían, que sentían y la pelea que tenían, ¿no? De hecho, bueno, yo no tuve novias en la secundaria, pero lo más cercano a una novia que tuve fue una tal Julie Bronson, que era negra. Y era una negra hippie, si podés creerlo. It's Lie in the Family Stone, y ahí había muchísimos, ¿no? Sí, en Chicago salió esta Minnie Riperton, que tenía el grupo Rotary Connection, que fue un videojuego, medio de cáncer, pero tenía una voz aguda que rompía vasos con la voz que tenía. Hacía ahí, pegaba una de esas notas altas y rompía todos los cristales que se ponían enfrente de entre la voz que ponía. Y esa también era una negra hippie. Y bueno, Jimi Hendrix era un negro hippie. Era el más grande de los hippies negros. Sí, uno piensa, ¿no? Y de pronto, ya sin hablar de hippie, de Supremes, Motown Records. Uy, yo también nomás, Motown es ahí nomás de Chicago, ¿viste? Detroit. Sí. Y Chicago es como la sede del blues moderno. El blues eléctrico nace en Chicago. Y yo por eso me hice músico ahí, ¿no? Con los negros y tocando blues. Y es una ciudad muy paradójica, Chicago. Porque es fea y es linda. Y es muy violenta. La ciudad más violenta que jamás estuve viviendo. Una ciudad que se respira la violencia en el aire, ¿no? Y bueno, por algo en una época estuvieron ahí los mafiosos, Al Capone y qué sé yo. Y yo me acuerdo en Chicago vi todo tipo de violencia. Estuve en un bar cuando acuchillaron a un tipo, ¿viste? Vi un tipo muerto en la calle. Me sacaron, me apuntaron la cabeza 2 veces con un arma. De todo, ¿viste? Me amenazaron con un cuchillo también, todo en Chicago. ¿Pero qué hacías? ¿Salías a la calle y atraías a los espíritus malignos? ¿O cómo era? No, yo... ¿O estabas mucho en la calle o qué? No, yo, por ejemplo, cuando estaba en la barra esa, estaban tocando unos amigos míos una banda y íbamos a tocar en este pub ahí en un lugar que parecía bastante seguro, ¿viste? Estaban en el North Side de Chicago, que es más, el South Side es bravo, el North Side era más tranqui, ¿no? Y supuestamente todo bien, y se armó un quilombo, un negro se agarró cuchilladas con un blanco ahí. Y llegó la policía y entraron a dar palo por todas partes al pobre negro, se lo llevaron así en pedacitos. Y la pelea había empezado al blanco, porque el negro estaba levantándose una rubia. Y el tipo empezó el escándalo: che, miren, hijos de puta, miren a este hijo de puta acá, negro, se le está levantando una mina blanca delante nuestro. Viste, como que, wow. Hay un racismo, te digo que. Tremendo. Eso cambió igual, ¿no? Tus viejos viven ahí. Sí, pero cambió bastante, pero igual. ¿Sigue siendo ese Chicago? No tanto, no, pero digamos que. La gente aprendió a caretearla. Ahora, hace rato que el racismo no está bien visto, entonces la gente sigue siendo racista, pero no se permite el lujo de expresarlo, ¿viste? Pero está latente por ahí abajo, porque la gente no los cambias con un decreto, ¿viste? Dejar que los negros se sienten en cualquier lugar y que tomen el agua en cualquier lugar, está bien, pero los tipos siguen teniendo este resentimiento hacia el esclavo, los blancos, así, los que votan republicanos, especialmente los fundamentalistas. ¿Sí? Tea Party. Sí, exactamente, sí. Bueno. Y bueno, yo fui a la secundaria con el presidente, uno de los presidentes de la Black Panther, Fred Hampton, que lo mataron de una manera que te digo que, hablando de violar derechos humanos, el tipo estaba con varios amigos, aquí era un departamento, y estaban durmiendo, eran como 7, 8, dormían así en el piso, sobre colchones. Y la policía entró a las 3 de la mañana, tiraron la puerta abajo y los barrieron a ametralladora. Muchos lo mataron cuando todavía estaban durmiendo. Y entre eso murió Fred Hampton. Y bueno, el negro de vuelta salió a quemar todo. Y bien que se lo merecían, tenían que hacerlo, ¿viste? Como que entiendo perfectamente las injusticias esas que han sufrido, por Dios. Y ahora que te escucho hablar, no sé por qué me viene, parece Selig, que está en todas las fotos. Yo tengo una habilidad para estar en momentos claves, en lugares claves. Por ejemplo, atravesé Estados Unidos, estuve en Chicago, tenía que estar, estuve en California donde tuve que estar, estuve en, bueno, en California muy joven para disfrutar de del free love, ¿no? El summer of love, pero por lo menos lo vi, lo veía, ¿viste? Era, vi el nacimiento de la cosa hippie ahí en California, que fue muy lindo. Y me dolió mucho ver cómo enseguida se comercializó y se tiró a menos y se volvió con cualquier otra cosa, ¿no? Pero una época linda que el pelo largo y la barba era, era como el escudo, ¿viste? Y veías a alguien por la calle y sabías que era un hermano. Y había una cosa de solidaridad inmediata. O sea, ibas a un tipo, llegabas a una ciudad y te encontraron por la calle, mira, che, no tengo dónde parar esta noche. Ah, vení, vení. Así nomás, pum, te llevaban a su casa. Y dormías en el sofá o lo que fuera, pero te daban de comer y todo, y había esa hermandad, ¿no? Y la cosa hippie era así, muy de compartir todo. Más allá de la gente tiene el delirio de las drogas y todo eso, ¿no? Pero era, había una cosa de hermandad y de cuidado por el otro, ¿viste? Y respeto hacia las minorías también. Habiendo vivido esa época, bueno, hay dos cosas que salteamos. Vamos por orden, tal vez. ¿Cómo llegaste a la música? Porque también sos armonicista. ¿Y cómo llegaste al faso? Porque viviste toda esa época hippie, aparte porque tenés una posición ideológica respecto a la marihuana medicinal. Bueno, es un tema que hablaremos más adelante, pero vamos a la música. Bueno. Bueno, empezó así la cosa. Yo, esta enfermedad que ahora tengo, me la diagnosticaron oficialmente cuando tenía 16 años. Bueno. Y lo primero que hicieron fue prohibirme los deportes, entre ellos el fútbol, que yo lo amaba. Bueno, no era bueno, pero me encantaba. Y bueno, entonces yo estaba en casa así, deprimido, porque no podía ir a jugar a fútbol, no podía hacer nada. Y mi viejo se apiadó de mí y dijo, bueno, vamos, yo sé que bueno, estás un instrumento musical, porque vos tenés talento, qué sé yo, vamos a comprar algo. Entonces vamos allá al salón de música y yo pensaba un piano, como poco una guitarra. Y al final salimos con una armónica que valía $2.50 porque es lo más barato, ¿viste? Mira, acá tenés, toma, plum. Y bueno, y yo le empecé a dar la armónica y bueno, los primeros 2 años que toqué la armónica, yo era tan, pero tan malo, que me acuerdo que yo empezaba a tocar y la gente huía, te lo juro que era, pero tan malo. Y bueno, y acá los negros tuvieron mucho que ver con, si no fuera por los negros yo no hubiera sido músico. Entonces una vez estaba en la fábrica donde yo trabajaba, a la hora del almuerzo, iban todos ahí a sentarse arriba de los pallets, y comían rápido y después tocaban. Uno tenía una guitarra, otro tenía una pandereta, qué sé yo, y hacían así improvisaciones. Y yo iba ahí, escuchaba y movía la cabeza, ¿viste? Entonces un día un negro que está ahí, que se llamaba Slick, me dice, che, vos tenés pinta de músico, seguro que tocas algún instrumento. Y yo de cara dura digo, sí, toco la armónica. Bueno, mañana tráela. Bárbaro. Entonces al día siguiente yo traigo mi armónica y bueno, el tipo empieza a tocar. Y yo empiezo a tocar con él. Entonces el tipo este Slick dice, no, paren muchachos. Entonces me pregunta, che, ¿en qué tono está tu armónica? Me pregunta. ¿Qué? ¿Y es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que el tono? No tengo la menor idea. Entonces me dice, préstamela. Ah, bueno, está en sol. Bueno, muchachos, él está en do, así que nosotros vamos a tocar un blues en sol y acá nos va a acompañar el muchacho. Bien, entonces empieza a tocar de vuelta. Y yo empiezo a tocar, bla, bla. Entonces paren. Viene el negro de vuelta, este negro impresionante, tocaba todos los instrumentos habidos y por haber. Tocaba el piano, la guitarra, la flauta traversa, el saxofón, la batería, bueno, qué sé yo, y entre ellos la armónica, ¿no? Entonces agarra la armónica mía y me dice, mira, agarra este agujero y este otro, y acá, hace para adentro, y después acá, esos dos, tocalo bastante, vas a ver que, bueno, entonces empiezan de vuelta, y yo empiezo a tocar esas notas, y era como, wow, no lo puedo creer, estoy tocando dos notas, tres ahora que están entrando cuando están tocando y me sentía como que yo era Gardel, ¿viste? Y bueno, y ahí cada tanto buscaba y encontraba otra nota y de tanto tocar con ellos, después podía tocar 5 o 6 notas y más o menos ahí empecé. Y de tanto de cara dura que soy y de seguir dándole, empecé ahí a juntarme con ellos. Bueno, hacíamos fiestas los fines de semana que se juntaba así como si acá fuera un asado. Y eran varios músicos, a veces había 2 baterías, 2 bajos, 3 guitarras, 1 piano, y nos pasamos toda la noche tocando. Y yo me hice bueno tocando, así. Tocábamos, los fines de semana tocaba 6-7 horas sin parar. A tal nivel que Gastón me decían, che, respirá de vez en cuando, ¿viste? Porque no te lo paraba de tocar. Hasta cuando empezaste, bueno, ya era molesto, ¿viste? Porque no buscaba mi momento y tocaba un poquito. Estaba tan engolosinado conmigo mismo de poder tocar, ¿viste? Que era insoportable, ¿no? Pero bueno, pero el negro ese nunca... ¿Y quién querías ser vos? No quería ser nadie, no tenía... No, así. Digo, un ídolo de la armónica. No, pero fue con el tiempo, el primero que me impactó, el estilo que yo copié fue Leo Oscar. Gracias por hacerme conocer un tema tan bonito acá, mientras dicen que hay un eclipse ahí afuera. Sí, algo está pasando, ahí está una difusión rara de la luz ahí sobre la montaña. Sí. La cordillera. Qué temazo, loco. Dale. Y bueno, este tema también tiene una anécdota que es... por muchos años fui profesor de armónica acá en la comarca, me tuvieron que sufrir varios. Yo la verdad que no sé, bueno... Me frustraba un poco porque es muy difícil enseñar armónica. Entonces, de hecho, bueno, casi todos los... El hecho de que alguien te venga a pedir clases de armónica es garantía de que nunca va a ser bueno. Porque los buenos todos se hacen solos. Es un instrumento muy... que es muy difícil que te enseñe la técnica porque todo pasa adentro. Y como te rayos X no lo puedes mostrar y a veces es frustrante. Que por ejemplo, enseñarle cómo doblar una nota a un alumno a veces estás meses y no la cachan, ¿viste? Y vos te pones la nuca. Pero bueno, este era el primer tema que les enseñaba porque... la parte de armónica es bastante fácil y es repetitiva, es un jeite que se repite. Y es bueno a los alumnos darle algo, viste, que enseguida tienen algo que puedan hacer alarde, viste, y eso les da como alimento. En eso, ahí sí era bueno, ¿no? Que les daba algo para que se sientan bien. Y después, cualquier cosa que ellos quisieran aprender, que escuchaban, me lo traían y yo les sacaba el jeite y se los pasaba, ¿no? Pero bueno, ese tema era a todos los alumnos, sin excepción, es el primer tema que... Así que acá en la comarca está lleno de armoniquistas que saben este tema. Chicago, seguimos ahí. Bueno. Bueno, el Faso. Debuté. Bueno, en verdad no debuté en Chicago. Una cosa rara. La cosa fue así, mirá. Yo pertenecía a un grupito que eran mayormente hippies. Yo estaba con ellos a pesar de que... Yo era hippie en el alma, pero no me vestía como ellos. En esa época no tenía pelo largo, sí tenía barba. Y no me vestía como ellos porque yo me vestía con la poca ropa que podía, me daban así de cuarta, ¿viste? Que no podía elegir la moda, ¿viste? Yo me vestía como lo que me podía comprar, ¿no? Lo más barato. Y también fumaban faso. Y yo me acuerdo que la primera vez que fui a una reunión con esto y sacaron el faso y empezaron a fumar, yo venía con el lavado de cerebro, que acá en la Argentina, que era la cosa del diablo, y yo me cagué de miedo, y no, ni en pedo iba a fumar eso, bueno, y todos fumaron menos yo, y pues en cada reunión era así, todos fumaban menos yo, y me acuerdo que, bueno, me fui cuando volví acá a California, a fines del 70, cuando me fui todos en mi pandilla fumaban menos yo, entonces cuando fui en California, la probé, y cuando volví, en poco tiempo me convertí en doctor cannabis, era el experto, y enseguida fui, conseguí la mejor, todo, y... Fui el primero a planté. Tuve un indoor en el año 75. Imagínate. Adentro de mi placar en un departamento de Chicago. durmiendo. Y planté la primera planta en el 73, por ahí, en la casa de mis padres. Y mi hermano, cuando me fui a Colorado de vacaciones, me botoñó y cuando volví la habían arrancado. Y después, bueno, cuando fui a California, compré la primera casa porque era una casa perfecta para cultivar faso. Esa fue la razón. Pero sigamos en Chicago. Bueno, no, eso. Bueno, cuando volví entre el 72 y el 76, era. Yo era que conocía todo el buen faso. Mi última conexión fue espectacular con los Rastafaris de Iowa. Yo me acuerdo que iba con mi amigo, el cubano, Ricky Ricardo. Y nos íbamos ahí a Iowa y compramos los Rastafaris. Me acuerdo que tenían un cubo de un metro cuadrado arriba de la mesa, un metro cúbico de faso, el jamaiquino, que es el Christmas ganja, el ganja de Navidad. La típica cosecha es en octubre, esta cosecha en diciembre, es de un color así rojo, ladrillo, y está todo pegoteado y ya no se reconoce nada de la flor, está todo así, es como hash, y es una exquisitez. Bueno, y una vez compramos un kilo y lo traíamos de vuelta a Chicago, y yo ahí... lo que hacía, yo vendía 3/4 de lo que había comprado y con eso me pagaba el cuarto, ¿no? Y los viáticos, ¿no? El viaje, todo. Y le daba, igual vendía el faso a los amigos baratísimo. Y todos se daban el lujo de fumar el mejor faso. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida. Y tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo, me turrita leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. Que me quiera la rosa engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella es mía, y loca la portada se conectará a su amor. Que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verar tu cara de mi corazón. El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga furiosa, que verán. Tal vez elegí yo el tema porque, bueno, justo hace poco leía una nota de tapa en página de toda la historia de Gardel por borrar sus antecedentes. Sí. Bueno, pum. A veces, qué sé yo, ya nos conocemos hace un tiempo, ¿no? Entonces, no sé por dónde decir la historia, ¿viste? De si por Huge Aircraft, o por Bukowski, o también las movidas de Nueva York. Te dejo. Nos fuimos a Gardel. No sé. Bueno, pero tengo que explicar por qué elegí ese tema, ¿no? Que dale. Gardel para mí es tremendo, pero mucho más allá de lo que típicamente es, por lo cual se lo considera popular. A mí, lo que más me impacta de Gardel es su habilidad como compositor. Y este tema, para mí, es un temazo. Y la música es de Gardel. Es un tema que es como ningún otro tema que hubo antes, ningún otro, o sea, es un tema totalmente original, con una melodía, unos cambios de melodía, pero impresionante. O sea, es un tema que se te queda pegado para toda la vida. Es tan bello el tema. Y la letra está bastante bien puesta, pero lo que más me da vuelta de este tema es la melodía, ¿no? Y pensar que, bueno, el famoso dúo Gardel-Lepera, Gardel escribía la música de todos esos famosos, de los 50 tangos más famosos del mundo, Gardel escribió 30, todos esos que vos sabés de memoria, todos los escribió en la música, que es muy atípico para un cantante, porque el cantante que siempre escribe la letra, pero que escriba la música. Y lo increíble es que el tipo no era tan bueno, era bastante mediocre como guitarrista, pero el tipo tenía una habilidad para sacar melodías de la cabeza, así como que las cantaba, impresionante. Pero es una cosa que la gente no aprecia tanto, pienso, que estaba como el gorrión, viste, el zorzal, ¿no? El zorzal criollo, como la voz, ¿no? Que tampoco hay, no hay como con qué darle, ¿no? Pero a mí el rescato de Gardel, ¿no? que fue como el primer superestrella. Yo pienso que años después Elvis Presley copió todo lo que hizo Gardel, viste, las películas que sacaban, que eran muy parecidas a las películas de Gardel. Había un poquito de dramita, qué sé yo, el chico y la chica, y después cantaba en vivo, ¿viste? Eso Gardel lo hacía en los años 30, y ya tenía videoclips en esa época. Y cuando llega a Nueva York, llega como una superestrella del rock, Gardel, ¿viste? Es increíble, o sea, era un adelantado. Usó los medios como nadie en esa época para... Fíjate que en esa época no había... Todo se manejaba por telégrafo, qué sé yo. Y el tipo, cuando fue a Francia, también lo recibieron como un rey. Y era insólito en esa época que un argentino con la música esa que fue tan popular en todo el mundo, ¿no? Increíble. Sí, pero ahora que lo pienso, puse Gardel por esto, porque me impresionó ese artículo. El tipo hacía el cuento del tío. Es decir, eso es, una vez que fue famoso, logró que le borrasen los antecedentes, bueno, pero fue lo último. Hacía el cuento del tío, decía que, por ejemplo, había heredado en Salta, pero no tenía plata para ir. El famoso cuento del tío, sí. Y eso estaba en sus antecedentes, ¿no? Es decir, era un pícaro, un gran picarón y un gran sensible. Y no te voy a comparar con Gardel, pero a veces miro tu vida y digo, bueno, vayamos a Huge Aircraft, solamente para volar un poco. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane, never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how the horror could ever follow today. Mountains and the canyons started tremble and shake. The children and the sun begin to wake. Watch out. They say she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Bueno, como te dije, volví a California en el 76 para quedarme. Me quedé hasta el 93. Después de lo cual me vine acá al Bolsón, ¿no? Los Ángeles. Sí, Los Ángeles. Y vos querés hablar de Hughes Aircraft. Es Hughes, no es Huge. Huge es gigante. Hughes es como si fuera G-U-I. No, G-I-U-I. No, G-I-U. Hughes, así. G, no, o J-I-U-S. Igual era Huge. Hughes, no, Hughes. No, era Hughes sí, lo sí. Que hizo. Sí, sí. Y de aviso, bueno, los que han visto la película de San Aviador, olvídense porque lo quiero matar a Scorsese. Es muy inexacta esa película, tiene errores de así crónicos, de, pone cosas adelante de otra que no van. ¿Para cómo lo pone a DiCaprio? No pega ni con la gotita. Como, lo que pasa es que tiene infatuación Scorsese con DiCaprio tremenda. Pero, y no es que me disguste DiCaprio, pero no iba para el rol de Howard Hughes para nada. Pero bueno, te hablo un poquito de Howard Hughes, un tipo fuera de serie. Yo no lo tenía así muy, muy respetado porque, como se había enloquecido de tanta morfina que tomaba por los accidentes que había tenido, viste que el tipo se dedicaba a quebrar los récords de velocidad con su propio avión. Y uno tuvo varios accidentes, uno se cayó en plena ciudad, viste, y se hizo mierda, no sabían cómo. Pudo sobrevivir y tenía como 37 huesos rotos y quedó así mal para toda la vida, y lo único que lo alivió el dolor era la morfina. Entonces el tipo estaba como adicto a la morfina y le agarró una locura, una obsesión, se lavaba las manos todo el tiempo, se dejaba crecer las uñas, enloqueció en los últimos años, ¿no? Pero antes que eso el tipo era un fuera de serie. Y hay una cosa que puedes ver por YouTube que está en blanco y negro, es cuando él se enfrentó a todo el Senado y con su vocecita así, con acento tejano, que es como un paisano hablando con acento santiagueño, que lo escuchaba hablar y decía, el tipo es un boludo, ¿no? Pero el tipo era brillante, brillante. Y él solo enfrentó al gobierno, porque el gobierno le estaba exigiendo cosas, lo estaba acusando de ser corrupto. Y el tipo no era para nada corrupto. Y el tipo había hecho ciertas maniobras que le echaron en cara que no estaban bien. Entonces el tipo les demostró que esas maniobras las hacían todos, inclusive los empleados del gobierno y las empresas del gobierno, o sea, y bueno, imagínate que no quería escuchar eso para nada. Y se armó una cosa ida y vuelta, y el tipo así, y siempre hablando pausadamente, cuando lo agredía, el tipo pausaba, hacía silencio y le empezaba a hablar despacito, suave, con ese acento pesado tejano. ¿Lo conociste? No. Ya, cuando entré a trabajar ya había muerto. Pero el tipo tenía cosas copadas, por ejemplo, en la empresa de que llegó a tener 80.000 empleados. En esa época, cuando él estaba todavía vivo, no podías echar a nadie. O sea, él te decía, tené cuidado con a quién tomás porque después no lo vas a poder echar. Porque él creía firmemente que todas las personas habían encontrado un lugar. Si vos tomás esto, capaz que el tipo, no sé, El problema es que se queda dormido. Se queda porque está aburrido. Entonces encontrar un lugar donde no se aburra. Y le hacen pruebas a ver dónde está su talento. Pero el tipo era así, muy, muy humano, ¿no? Y lo que lo llevó al gran éxito, por ejemplo, la empresa, la división donde yo trabajaba, hacía satélites. Y en esa época llegaron a tener 90% del mercado de satélites. Y porque habían inventado ciertas cosas, ¿no? Lo que el tipo hacía, iba a las universidades y contrataba a los mejores alumnos un año antes de graduarse. Los agarraba y decía, bueno, vos, pibe, vengan a trabajar para mí a partir del que viene, ta, ta, ta. Y cuando venían a trabajar para él, les daba una oficina y le decían que pensaran. Y cuando se ocurría una buena idea, que se la pasaran, ¿viste? Así. Y tiene un montón de tipos en oficinas que se la pasaban, y tenían derecho a recibir cualquier publicación, revistas, libros, videos, lo que sea. Vos lo pedías y se lo daban. Y claro, de cada 100, perdía el tiempo con 97. Pero esos tres que sacaba una idea que la rompía todo, y con eso, lo que es el corazón del sistema satelital, que es el Traveling Wave Tube, que es una cosa, es la base del microondas, ¿no? Que es un tubo que tiene unos imanes muy fuertes y unas cosas de cobre, y por ahí pasan los electrones y le das la frecuencia, y después eso es lo que manda la señal, ¿no? Y eso lo inventaron ahí en la... Lo inventó un... ¿Pero cómo llegaste ahí? Y llegué por un amigo, porque te era muy difícil entrar ahí. Y yo, mi currículum no era muy bueno. Encima no tenía título universitario en esa época, después lo saqué. Y en Hughes era muy... Perdón, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo que? No tenías título y después lo sacaste. Claro, después, cuando ves que conseguí el laburo, después terminé mi carrera. ¿Qué es? Ingeniero. Sí. Pero cuando me tomaron, no, pero yo era bueno en lo que hacía. Y bueno, y mi amigo me consiguió una entrevista y me pasaron varias entrevistas y de 3 horas, ¿viste? Te hacían todo tipo de preguntas y qué sé yo. Y bueno, y basado en la influencia de mi amigo, me dejaron entrar así como para ver qué pasaba. Y entré, hacía prueba y después al año me contrataron así a full y me pagaron la mudanza, todo. Gastaron como $10,000 para meterme en la empresa esa, como un bonus, ¿viste? Pero era como... De pronto saltamos de la música, del porro, de las pandillas, de los golpes. Pero estudiaste en la universidad, en el medio, ¿cómo fue? No, pero sí, yo había dejado la universidad, abandoné como 3 veces. Y después, bueno... En Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. No, en Chicago también, fui a la universidad en Chicago y abandoné. Y bueno, cuando estaba ahí en esta empresa, mi amigo me dijo, mirá, aprovechá, te pagan todo, qué sé yo, terminá, hacé la carrera de noche, qué sé yo. Bueno, y me metí en una de esas universidades truchas de noche y hice toda la carrera en un año. Nah. Sí. ¿Ingeniero qué? Ingeniero con especialidad en control de calidad. Más que nada con estadísticas. Sí. Hice un capo de estadísticas. Y justo le pegué justito porque salió el boom del SPC, Statistical Process Control, porque los japoneses lo impusieron, que se copiaron de los yankees. Y bueno, entonces la pegué bastante bien. Tuve un éxito tremendo. En 10 años mi sueldo se triplicó. Y cuando me vine para acá ganaba una guita, pero obscena, trabajando ahí en Hughes Aircraft. Es como... Para cerrar esta primera hora, pienso... Que para hacer las cosas hay que tener pasión, ¿no? Sí. Sos apasionado. Muy apasionado. Orejas en el universo. Orejas en el universo. 10. She said, dope. I said, baby, is it clear? Whoa, no. Yeah, she wanna storm and wind. I can't quit it. Es un tema que Tayo compuso cuando tenía, no sé, 17 años y lo cantamos durante todos los años que tuvimos la banda La Ola, que nació allá por el 95 y dejamos de tocar en el 2006, 2007, por ahí. Y bueno, mayormente hacíamos temas originales, de Tayo o mío o de los dos. Después más tarde vamos a pasar otro pedacito de un tema que escribimos juntos como Lennon y McCartney. Que se llama Mosquetal, que es un tema bien, bien de acá, de la zona, ¿no? Estás compartiendo la chacra con Tayo. Claro, sí, sí, él tiene su casita ahí abajo, a 20 metros. Los veo muy unidos, contame un poco de Tayo. Tayo es mi primogénito, tengo tres hijos, tres varones. Y Tayo fue el primero, que nació justamente en la primera casa que compré ahí en California. Que te dije que la compré solamente porque tenía un lugar atrás que era perfecto para plantar faso sin que te viera nadie, que está todo cubierto. Y la compré más que nada por eso. Y además, bueno, estaba arriba una colina. Me cayó del cielo. La compré, me acuerdo, por $29,000. Era un regalo. A los dos años valía el doble. Y así de bien a la hippie me la compré. Porque ahorramos el pago de enganche en 90 días. Dejamos de pagar todo y vivimos a pan y agua. Entonces ahorramos todos los sueldos, el mío y el de la madre de Tayo. Y así compramos nuestra primera casa. Y ahí nació Tayo. Que bueno, estuve ahí en el nacimiento y todo, que fue la verdad. Yo tuve el nacimiento de los tres hijos, ¿no? Pero el detalle fue muy especial porque fue la primera vez. Y te digo, estar en el momento de nacimiento, hay una carga energética tan fuerte que cualquiera que no haya estado ahí, es la verdad que se lo pierden. Porque además te formás un eslabón con tu hijo que no hay otra manera de hacerlo. Fue una cosa eléctrica. Apenas salió ahí y estaba todo sucio, feo, ¿viste? Porque son monstruitos a veces cuando salen. Y todo azul y violeta, ¿no? Y enseguida le dan la palmada para que llore. Y fue un momento muy, muy fuerte. Tayo, bueno, ahí me hizo un eslabón muy fuerte. Fue tal así que yo me separé de la madre cuando él tenía 2 años y medio. Pero la madre me lo dio. Era ¿quién era la madre? Candy. Candy, que falleció hace como 7, 8 años. ¿Nacida en? Nacida en, no sé, en el medio oeste, por ahí en Arkansas, pero criada en California. Uh-huh. Y bueno, no sé, me perdí ahora. ¿Dónde estaba? con Tayo. Que a los 2 años y medio... Ah, bueno, sí, nos separamos, entonces él se fue con la madre. Pero al año y medio me lo devolvió. Me dijo, él se nota que está mejor con vos. Y yo estaba por pedírselo. Y ella, fue una grandeza de la madre darse cuenta de eso, que es una verdadera madre, ¿viste? Porque ella se dio cuenta que él estaba mejor con mí, entonces me lo dio. Y yo estuve con él, después me casé de vuelta. Y la mujer con la cual me casé, que tuve 2 hijos con ella, lo adoptó así como hijo. Y Tayo ha estado conmigo toda la vida. Cuando decidí venir a Carlos Son, se vino conmigo a los 17 años. Y ahora mira, está ahí, lo tengo ahí cerca. Que es muy lindo tocar música con el hijo, me imagino, ¿no? Sí, pero también tiene sus yeites, ¿eh? Porque nos peleamos siempre en los ensaltos. La pelea entre padre e hijo con la música de por medio. Además, cuando él se enojaba conmigo, me castigaba haciendo cagadas a propósito, ¿viste? Entonces, yo soy muy, muy obsesivo así en la perfección, en la música. Y quiero escuchar un segundo tema del grupo con Tayu. Bueno, escuchemos Mosquita. Kiko and the lavender moon I play and makes believe nobody can see. And then he waits, and then he fades, and then he bends, and then he shakes. He plays and plays, still playing till he goes off to sleep. Kiko and the lavender moon night dancing, making faces at a big black cat. And then he flies up to the wall, stands on one foot, doesn't even fall. Dance and dance, still dance until he goes off to sleep. Como con Itami tenemos una relación de alguna manera bastante intuitiva, yo puse este tema y déjame pensar por qué lo pusiste. Resume de alguna manera, por un lado son Los Lobos, claro, un disco maravilloso, Kiko de los 80. Sí, para mí el mejor disco que sacaron. Sí. Además fue considerado disco del año. Sí, y, sí. Arrasaron, fue, ganaron un Grammy. Terrible. Pero de alguna manera representa todo eso de una persona que vivió en Estados Unidos, que a su vez se siente latina, y es una música maravillosa, por eso la puse, ¿no? Y... sí, tengo varias razones por las cuales lo puse. Primero, bueno, debuté con el Faso, esto lo conté un pedacito en un programa de Psiconauta, me parece, ahí en East LA, East Los Angeles, que es donde son estos tipos, ¿no? Ahí me acuerdo en un callejón donde se escuchaban tiros, y que es el peor, o sea, las peor 4 o 5 manzanas que hay en Los Ángeles, ahí estábamos sentados, éramos 5, eran dos ticos de Costa Rica, un argentino, un mexicano y yo. Y habíamos comprado una onza de marihuana, que 28 gramos, ¿no? De la mexicana comercial de esa época, que era malísima, tenía, qué sé yo, 1,2% de THC, hoy fumamos de 15 a 24%. Tenías que fumar media bolsa para que te colocara un poco. Bueno, y estamos ahí y la pasábamos, fumamos como 7, 8 canutos ahí, y bueno, yo no sentí nada, como siempre ahí, pero me quedó marcado eso de haber debutado ahí en el este de Los Ángeles. Y otra cosa también es que, no sé por qué, yo me armé de un prejuicio hacia los chicanos. Los chicanos son los mexicanos de segunda generación, o sea, que son hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Antes le decían pochos, y después se le cambió a chicano en los 70, 80. Y no sé por qué, bueno, yo me tuve la mala suerte que me tocaron varios así seguidos, personajes bastante desagradables de chicano. Entonces yo me agarré como un prejuicio. Y me duró varios años. Y después, gracias a Los Lobos, lo perdí. Porque empecé a ir a explorar las partes oscuras del este de Los Ángeles. Y encontré una cierta riqueza que había, ¿no? Entre estos chicanos. Y es muy particular, porque la verdad que no son ni yanqui ni mexicanos. Es como un híbrido. Siente como un desarraigo muy grande en ellos, ¿no? Tanto, por ejemplo, en los cubanos de Miami, claro, sí. en los centroamericanos, y a su vez están forjando una nueva cultura en Estados Unidos. Sin totalmente, duda. Sí. Además, bueno, son famosos, ya hablan esto, el famoso Spanglish. WhatsApp ahí te dicen, hey mijo, how are you? Viste que se te mezcla en inglés con el castellano todo el tiempo, y palabras así, a veces muy mal dichas en castellano, porque habla así de oído, qué sé yo, pero está muy incorporado eso en el Spanglish. Y cuando hablan así corrido y meten algunos lunfardos que son mezclas y qué sé yo, a veces no entendés un carajo lo que están diciendo, sino es como un dialecto que han inventado, ¿no? Pero yo rescato que por algo el pueblo mexicano es lo que es, ¿no? Yo también. Tardé mucho en empezar a querer a México, pero hoy lo amo. En los últimos años, me acuerdo que cuando yo me quería escapar, iba hacia el sur y está a 200, 300 kilómetros de Los Ángeles, está Tijuana, ¿no? Entonces, cruzar la frontera y estás en México. Que hay algo que cambió, te pregunto, ¿no? Tal vez se me imaginó, y es que de pronto la latinidad en Estados Unidos está forjando una cultura nueva. Y de alguna manera muy confusa, pero... muy fuerte. Sí, bueno, ahora justamente Obama ganó más que nada gracias a los latinos, a pesar de que tuvo la gran contra en Miami con los cubanos, pero igual ganó Florida, o sea, Los latinos se han convertido además en un poder. No sé si los hijos ya de tercera generación de cubanos no votaban a Obama también, ¿no? Sí, es decir, hay como jóvenes, una transculturación sí, fuerte jóvenes, ahí. Los jóvenes todos, Obama tenía como el 80% de votos joven, ahí es donde arrasó en todas las categorías, pero también las minorías, con los latinos les fue muy bien. Me parece mucho mejor en esta elección que la primera. Pero el otro también lo era tan facho y tan, estaba tan en contra de las minorías todo que. Hay algo que Charlie se sintetiza más o menos de algún sentimiento, también podríamos trasladarlo a Estados Unidos, ¿no? Te amo, te odio, dame más. Sí, sí, bueno. Porque tu relación es importante. Estamos en Hughes. ¿Cómo, sí. Perdón, ¿cómo se dice? Hughes. Estamos en Hughes Airlines. Dale. Y bueno, no, ahí hice carrera. Eso, ahí me sacrifiqué por la familia y vendí el alma al diablo de alguna manera. Yo para mí me estaba prostituyendo como lo más grande. O sea, pero igual dentro de todo era una empresa bastante copada para trabajar. Yo hacía mi laburo bien y básicamente me dejaban tranquilo, no me cuestionaban nada. ¿Era control de calidad? Sí, gerente de control de calidad. Y tenía varios ingenieros que trabajaban para mí, o sea, ya no ejercía más. Al final no ejercía más. Yo trabajé como ingeniero un par de años y después empecé de gerente y tuve 8 años como gerente. ¿Esa época dejaste de fumar? Sí, entré, no, ya había dejado de fumar un poco antes de entrar a Hughes. Y dejé de fumar por 10 años y después, hacia el final... Ubicanos temporalmente, perdón, los años. Sí, y... Yo entré a laburar a Hughes en el 83 y dejé en el 93, 10 años. Y habré vuelto a fumar, no sé, en los 80, al final de los 80, por ahí, 88, 89. Sí, por ahí. Y pero igual empecé a fumar muy poco. Y cuando llegué acá al principio me parecía redundante fumar en el Bolsón. Entonces, ¿por qué viniste acá? ¿Al Bolsón? Sí. Mira, yo estaba buscando un lugar específico. Yo había diseñado el lugar donde yo me iba a retirar, ¿no? Y tenía 5 lugares en la lista. Estaban Taos, Nuevo México, Sedona, Arizona, y algún lugar en España, que no tenía muy claro cuál. Y Bolsón era el número 5 en mi lista. Y vine en agosto del 93 a ver un viaje con mi hijo de exploración. Y yo había venido acá en el 80. Y bueno, llegué acá y miré y vi esta chacra, me enamoré. Y puse 4 lucas verdes ahí de enganche y me fui allá a Estación de Bolívar, reventé todo, regalé mi casa, vendí en un mercado que estaba totalmente como está parado acá, lo vendí, una casa que valía 300.000, la vendí a 180.000, perdí hasta el calzoncillo, y bueno, y me vine acá con lo que pude rescatar. Pero ¿cuál fue el momento en que dijiste basta? Y fue con, mira, la cosa era así, la empresa, estábamos entrando, nos había comprado General Motors. Y a partir de que nos compra General Motors, es terrible todo lo que pasa. Y bueno, empiezan a... Igual sentís la empresa adentro. Nos había comprado General Motors. Y bueno, sí, de una manera, sí, sí. ¿Qué sé yo? Había un espíritu de trabajo. Bueno, ok. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, es una forma también de decir, ¿no? No sé si estaba... Pero no, dentro de todo yo la apreciaba la empresa esa. Te digo que a mí me trataron muy bien y yo tenía una libertad total. Una vez que les demostré que yo era bueno en lo que hacía, eso es lo bueno. Me dejaron solo y a mí nadie me molestaba. No tenía que rendir cuentas a nadie. Mi jefe venía, me hablaba conmigo 2-3 veces por semana. Y a él le llegaban los informes, que estaba todo bien, entonces nunca me molestaba. Tenía muchas otras cosas. Tenía otro lugar donde... Teníamos 4 lugares donde preocuparse y sabía que el mío era uno que nunca se preocupaba. Entonces nunca me jodía. Iba con otros tipos que tenían problemas, se metía con ellos todo el tiempo. Bueno, ¿y qué te provocó el crack? Y bueno, empezaron, viste, los despidos. Entonces, las reuniones eran siempre, bueno, nos reuníamos todos los jefes a echar indios, viste. Los caciques a echar indios. Y un día en vez yo me agarré una cosa y digo, pero escúcheme, esto es una basofia. Digo, tenemos una jerarquía de 7, o sea, desde el peón más bajo para llegar al presidente de la empresa son 7 escalones. Podríamos eliminar tranquilamente 2. O sea, que empecemos a eliminar los del medio. Y, por ejemplo, yo tenía, había una estructura de por ejemplo, el peón, el supervisor, el manager, el gerente, todo así. Y empecé a sugerir que empecemos a tirar, a sacar algunos caciques. Y bueno, y no me dieron bola, y digo, bueno, está bien, yo pongo mi cabeza como... Yo ofrezco la mía como un ejemplo. Y así fue. Y me dieron lo que llaman un golden parachute, un paracaídas de oro. O sea, me pagaron una indemnización que en Estados Unidos no existe, eso no te pagan, pero a mí me pagaron. Y con esa indemnización, más lo que había ahorrado, es con la guita que me vine. Porque de la casa no saqué casi nada. Take to the highway, won't you lend me your name? Your way and my way seem to be one and the same. Mama don't understand it, she wants to know where I've been. I have to be some kind of natural born fool to wanna pass that way again. But you know I could feel it on a country road. Sail on home to Jesus, won't you, good girls and boys? I'm all in pieces, you can have your own choice. But I can be a heavenly band full of angels, and they're coming to set me free. I don't know nothing about the why or when, but I can tell you that it's bound to be. Because I could feel it, child, yeah, on a country road. Guess my feet know where they want me to go, walking on a country road, yeah. Take to the highway, won't you lend me your name? Your way, my way seem to be one and the same, child. Mama don't understand it, she wants to know where I've been. I have to be some kind of natural born fool, I wanna pass that way again. But I could feel it, Lord, on a country road. Walk on down, walk on down, walk on down, walk on down, walk on down a country road. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, ese tema, Country Road, Camino de Campo, de James Taylor, lo puse por dos razones. Primero porque es el primer tema que aprendí en la guitarra bien bien, y me di cuenta que el estilo de tocar la guitarra de James Taylor me cabía mucho. Sacaba todos los jades de él, y la voz mía tiene un tono muy parecido a él. Me gusta mucho James Taylor. Y bueno, también porque Country Road, Camino de Campo, es como que yo dejé la ciudad y me vine al campo, ¿no? Viendo acá el bolsón. Y eso, por eso lo elegí. Es un tema que me gusta mucho. ¿Llegaste al Bolsón? Sí. Dale. En el 93, fines del 93. ¿Qué viste? ¿Cómo que vi? Que cuando miraste el lugar donde ibas a vivir. Y no, ya había venido, o sea, ya. Pero era un lugar. Sí, bueno, para mí fue magnífico la primera noche que pude pasar en mi casa. Que estaba todo así, un quilombo, tenía cajas y muebles todo por todas partes. Y estaba muy, muy caótico todo y muy, muy descontrolado. Pero estar acá en el medio del bosque, en esta casa que ahora tengo, bueno, que va, que no es la misma que estamos acá adentro, porque la primera se me quemó, ¿no? Pero fue un momento muy, muy, muy fuerte para mí. Tengo muchos amigos que se le quemaron las casas. Sí, a mí se me quemaron dos. Qué fuerte, ¿no? Sí, muy, muy fuerte. Digo que era como, yo siempre cuento la historia de que yo predicaba el desapego y mi hijo lo mamó, y la verdad que él tenía un desapego tremendo, pero se ve que el de arriba me dijo, ah, ¿vos querés desapego? Yo te ayudo, ¿viste? Entonces, ¡plup! Todo lo que había traído de Estados Unidos en el container, que me costó un huevo traerlo acá, miles de dólares y todo el esfuerzo, tuve que poner en un camión, en el camión pasarlo a un tren, del tren pasarlo a un barco, del barco llegar acá a Buenos Aires, ir ahí pelear con los de la aduana para que me los soltaran, me querían con una coima, yo ni en pedo, estuve días ahí y al final subí arriba de un camión, el camión viene acá, cuando llega acá no entra, no puede entrar, entonces se queda afuera y tuve que bajar al pueblo a conseguir una chata, entonces poníamos la chata un poquito y traíamos a gato, bajamos todo y como 40 viajes de chata para vaciar el container. Y bueno, toda mi colección de vinilo, 2000 álbumes, toda la música que había coleccionado toda mi vida, todos mis escritos, 10.000 páginas de escritos, toda mi colección de libros, tenía 2.000 o 3.000 libros, todo un equipo de música tremendo, un piano parecido al de tu vieja, todo así, ¡tum!, se fumó todo y quedé en bolas total. Era, fue como ¡wow! Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar, del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bon, venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, átame, no dar el alma sino a quien me la roba, desayunar en Tiffany's con él y no permitir. Bueno, ese tema lo elegí por una razón muy puntual, y es que, bueno, yo me había venido acá con la idea de convertirme en un escritor. Entonces, por eso me voy a dedicar así full time, 100% de tiempo a escribir. Y bueno, me pasó esto del incendio, perdí la casa y se me fue como el colchón de seguridad que tenía, se fue la mierda. Y yo pensaba tomarme mi tiempo, tenía un agente literario esperando en Estados Unidos que le mandara las cosas en inglés y qué sé yo. Pero bueno, no, el destino me jugó, así que no iba a ser así. Entonces, yo empecé a ir a donde está el boulevard ahora, en esa esquina había un café que se llamaba Morena. Y todos los jueves tenían noches de poesía. Entonces empecé a ir ahí, y como había perdido todo un incendio, le dije a mis amigos de Estados Unidos que me mandaran lo que se podía rescatar, que había regalado por ahí. Entonces me rescaté, qué sé yo, un cuento y tres o cuatro poemas. Entonces fui ahí, empecé, traduje mis poemas del inglés al castellano, y bueno, leí, fue más o menos bien. Pero de repente un día escuché este tema por la radio, Joaquín Sabina, Yo quiero ser una chica Almodóvar, y me rompió la cabeza, porque yo soy fanático, pero mal, de Almodóvar. Y una noche que no podía dormir, empecé a escribir poemas. Y le escribí a chicas Almodóvar, y las numeraba 1, 2, 3, así. Y bueno, y las leí, y así medio con miedo, porque eran medio ridículos los poemas. Y fue un éxito, la gente le encantó, y bueno, de ahí salió mi libro Chico Feño, Busca Chica Almodóvar. Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto, tener en cada puerto. El peligro del dolor, dedicado a la chica Almodóvar número 2. La conocí en un duelo, donde perdí 137 puñaladas a cero. Mi rival me perdonó la vida cuando se quedó sin filo el cuchillo con que me cortaba. Puede ser que la risa sea flexible, me concedió ella, pero la tristeza no engorda. Si vamos a darnos de comer boludeces, le contesté, por lo menos acompañémoslas con un buen vino. Me puso el dedo en una de las 137 llagas, se lo chupó y después dijo: 1952, provincia de Buenos Aires, longitud 58 grados, latitud 34 grados, sol en Aries, ascendente en Géminis. Es decir, no vales nada. Nos casamos al día siguiente, chorreando felicidad y escupiendo lástima. Hubo cientos de testigos. El baile fue en una embajada. Pasamos la luna de miel desinfectando el riachuelo. 2 semanas después me dejó y se fue a ver a Sai Baba. Tema que compuso Tai hace muchos, muchos años, que es jovencito, y se llama el yo-yo. ¿Por qué? Porque habla mucho del I and I jamaiquino. Acá estaba pasando por la influencia de Bob Marley, sacó un reggae y el jamaiquino siempre habla de eso del I and I, yo y yo. No dice yo, sino yo y yo, como que somos dos los yo, ¿no? Y bueno, también habla de eso de poor man y rich man, que el hombre pobre es un hombre rico y el hombre rico es un hombre pobre. Y bueno, no sé, ese fue un tema muy emblemático, fue como nuestro hit. El tema que tantos años lo tocamos, mucha gente ya lo sabía hasta a pesar que estaba en inglés y muchos lo pedían siempre. Era como era el tema, ¿no? Si íbamos a hacer un simple, este iba a ser el tema, el reggae este, que es muy pegajoso y gustó mucho. Y bueno, y bueno, quiero aclarar que esa vocecita de nena que se escucha haciendo coros era el bajista, Lulia Mejeras, la hija de Enrique, que estuvo acá con el Mañanero hace unos meses. Y ahí estamos con el trío La Ola. Hablemos de radio entonces un poco, porque lo fuiste nombrando así a lo largo de esta charla, ¿no? Por la carretera perdida, en cada sueño se juega la vida, y con el sol de compañero, a ese viene el mañanero. No se preocupen por su llegada, apuesta fuerte con todo y nada. No sale último ni primero, es siempre, siempre el mañanero. Bueno, tengo una fascinación con la radio hace muchos años, que empezó en California, ¿no? Con la famosa NPR, National Public Radio. Había una en Santa Mónica, KCRW, nunca me voy a olvidar. Parece que era 89.3, algo así. Y bueno, tenía una amiga que empezó a hacer un programa ahí, un programa de música de Nueva Orleans, de Zydeco. Y yo me acerqué a la radio y empecé a ver cómo se hacía desde adentro y me metí ahí, me fascinaba todos los discos que tenían y todos los días llegaban, de todo el mundo llegaban, no sé, 30 o 40 discos, y muchos así, artistas under, y tenían muchas copias de ahí y regalaban, y yo ahí poniendo la mano, recibiendo por aquí y por allá, y bueno, estuve cerca, viendo cómo se hacía radio, participando en todas las facetas, ¿no?, de lo que es hacer radio, y estaba por largar un programa mío que iba a ser de armónica, y justo cuando largué todo y me vine, o sea que nunca lo pude hacer. Y me quedé con esa espina. Entonces cuando vine acá, qué sé, un año y medio después que llegué, empecé a hacer radio en Alas. Y hice, qué sé, como 15 años de radio en Alas. Y después vine a Boga. O sea que llevo ya como 16 años haciendo radio acá en El Bolsón. Y me encanta. Hay una cosa que se llama la magia de la radio, que te digo que tenés que experimentarla para saber de qué se trata. Y es una cosa que es de ida y vuelta, ¿no? Es la magia que hay en el aire hacia el oyente y del oyente hacia vos. Tu verdadero nombre, Luis. Digo, Itam. Me hace acordar a mi primo cuando lo vio a Tayu para mostrar que sabía inglés. Dijo, hello, Tayu, what's your name? Sí, o ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? Sí, sí. Luis Videla. Nací Luis María Videla, sí. Para vos es un karma. Sí, sí, puede ser. Hablemos de karma, porque estás enfermo y hablemoslo también, ¿no? Hablemos de karma. Bueno. Vos me dijiste que a los 16 años te dijeron que estabas enfermo. Sí, igual. ¿Y tenés ahora? 60. Pareces un pibe igual, ¿eh? Dale, hablemos de la enfermedad y cómo te acompañó en la vida y cómo estás hoy. Y bueno, la enfermedad, la verdad que para mí fue un buen compañero, no me puedo quejar, porque dada mi personalidad así súper ariana, de llevarme todo por delante, yo siempre desde chico necesitaba bajar varios cambios. Y se ve que la única manera que el universo consiguió que yo bajara un cambio era enfrenándome como este ahora que estoy casi ya totalmente discapacitado, apenas puedo caminar, no puedo usar las manos, todo eso. Pero bueno, porque me ha forjado la personalidad y me ha dado un filo de samurái y me ha alejado de las trivialidades, ¿viste? Como que me tomo las cosas mucho más, no sé si en serio, yo tomo todo con humor, pero en serio en que no caigo en la trivialidad. Yo pienso que si no estuviera enfermo, caería más seguido en la trivialidad. Igual uno sigue cayendo porque la trivialidad tiene esa fuerza centrífuga que a uno lo atrae, ¿no? Pero eso. Con lo que vamos a otra de tus luchas de la vida, que es la marihuana medicinal, y bueno. Sí, lo de la marihuana medicinal, bueno, se ha convertido en mi lucha número uno y bueno, quiero ayudarlo a ese que se cumpla su sueño. Ya le dije que nos tenemos que reunir lo más pronto posible con Fede y armamos un PPS. Tengo toda la idea ya cómo presentarlo al Consejo Deliberante y al Intendente, y después de ahí a ver cómo hacemos, conseguir un abogado que diagrame el texto de cómo hacer la cosa y después en algún momento hacer un plebiscito, ¿no? Eso, para los que no escucharon Psiconautas un par de veces, el sueño de Ezequiel rápidamente puesto es que la marihuana sea legal acá en el Bolsón, ¿no? Y se puede conseguir, se puede hacer. Y sería una buena manera de ganarle, porque se viene. Mira, ya en Estados Unidos, Washington y Colorado tienen marihuana legal. Y se viene a Uruguay y es como una ola que se viene, no lo para nada. Entonces, ¿por qué no aprovechar acá en el Bolsón, adelantarnos un poco y convertirnos de facto en la meca del faso, viste? ¿Por qué no? Sí, y más allá de eso, quiero decirle a toda gendarmería y policía que pueden allanar la casa de Ezequiel porque él no fuma. Lo cual me remite de alguna manera también a eso que viviste, que me decías que estabas en una pandilla, y en una pandilla, bueno, yo me puedo imaginar, y vos eras el único que no fumaba. Es decir, hay una búsqueda de la libertad, más allá de... Es la libertad, ¿no? Esa fue tu búsqueda. No, sí, siempre... de alguna manera, al principio, subconsciente, ¿no? Yo por eso, la razón principal por la cual me vine de Estados Unidos acá a la Argentina es porque me veía venir toda esta ola de falta de libertad. A partir de las Torres Gemelas, no existe casi, muy poca libertad de ciertas cosas en Estados Unidos. Y están como encima tuyo, muy, muy apegados los policías y todo, y el control del Estado, me saturé. Y bueno... Y lo que me gusta acá del Bolsón, que tiene la libertad del Far West, ¿viste? Acá hay ciertas cosas, qué sé yo. Por ejemplo, yo venía de la feria un día de mucho calor y tenía una Quilmes entre mis piernas y me iba tomando camino a mi casa, ¿viste? Acá en el Bolsón lo puedes tranquilamente, en Buenos Aires no. En Estados Unidos me... Además tenés un puesto en la feria. Claro, yo tengo un puesto en la feria, sí. Contale a la gente. Y bueno, vendo mis libros ahí desde el año 95. Arranqué con ese, el que dije, el chico es feliz, busca chica muy bien, y ahora he publicado 11 libros. Y uno de los últimos que se vende muy bien es El arte de no hacer nada y otros conceptos peligrosos. Se ha convertido en el libro más vendido mío, es el número 9. Tengo algo para ese número. Bueno, y están acá Fede, Silvi, Ezequiel, y cada uno tiene una pregunta. Empezamos con vos, Fede. Bueno, yo quería preguntarte para vos, Luis, qué significa para vos el afecto de la persona que está al lado acompañándote más en este momento. ¿Y qué sentís por Yanni? ¿Qué es esa magia que yo también siento? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, Yanni es todo para mí, es mi vida. Te digo que tuve la suerte de que me haya caído del cielo, es como haber sacado a la grande. La verdad que Yanni está más allá de las palabras. Te digo que justamente yo escribí un libro hace unos años que se llamaba El amor es la última aventura que nos queda. Y yo salí a hablar del amor en ese libro como si supiera lo que estaba hablando. Pero no sabía lo que estaba hablando hasta que lo viví, pero lo escribí sin saber, o sea, lo que yo escribí fue correcto, fue tal cual como lo viví. Yo sabía que había un amor así perfecto esperándome en el lugar del mundo y la conocí a Yanina a través de mis libros. Es la cosa impresionante que ella leyó un par de libros míos y le gustó, qué sé yo, y le gustaban mis conceptos y nos, no sé, nos conocimos acá después que había leído un par de mis libros y fue, para mí fue amor a primera vista y bueno, y hace más de 2 años que estamos juntos y es tocar el cielo. Y la verdad que es divina y bueno, me acompaña tanto y nuestra vida es puro amor. Todos los que vienen acá lo pueden ver, ¿no? No es algo que se pueda ocultar. Calculo que en algún momento te habrás querido ir a la mierda del Bolsón. Bueno, en principio sería, ¿cuál fue el motivo y por qué no lo hiciste? Bueno, lamento decirte que estás equivocado. Nunca, pero jamás me quise ir del Bolsón. Ni cuando, mirá, estuve acá, este lugar me hizo arrodillar. Cuando tuve el primer incendio, yo quedé en la nada y en ese momento sufrí lo que se llama hacer leña del árbol caído, ¿viste? Me estafaron, a más no poder, me robaron, ¿viste? Todos hablaban de mí, detrás de mi espalda, decían, ese Jan que está cubierto de guita, o sea, que no lo ayuden, ¿viste? Este tipo de cosas. O sea, la pasé muy mal. Me cagué de frío y hambre acá un par de años, pero mal, mal, mal. Me acuerdo haber bajado a la feria, tener que vender un libro, que en esa época lo vendía a $10, para ir a morfar. Después se vendía uno, iba al chaqueño y lo convertía todo en vicios, como dicen los paisanos, ¿no? La cosa básica, qué sé yo, harina, queso, hierba, lo que fuera. Y sin embargo, no, nunca, este lugar me fascina y lo que tiene de malo, porque tiene cosas que son negativas, igual me lo banco por todo lo bueno que tiene. Y lo más detestable de este lugar es la famosa Pueblo Chico Infierno Grande, ¿no? Cabriolandia, como dice un amigo nuestro. Pero bueno, qué sé yo, yo acá vivo aislado acá arriba y no me meto nada en las cosas del pueblo. Y el Bolsón, seamos sinceros, te desnuda, te dejan pelotas. Sí. Acá y el que se banca eso, bueno, se quedará en el Bolsón, pero no es para todos. Te deja a los límites. Sí. We never get an answer when we're knocking at the door with a thousand million questions about hate and death and war. 'Cause when we stop and look around us, there is nothing that we need in a world of persecution that is burning in its greed. Inmaculada obsesión, dedicado a la chica Almodóvar número 1. La miro, la observo, La veo a través de todas las miradas que la rodean. Me gusta lo que veo, pero más me gusta lo que no veo. Como esos colmillos de vampiresa que seguramente esconden sus labios. Esos labios de Ave María antes que pariera Cristo y rogara por nosotros pecadores. Su belleza sinvergüenza corta mi corazón en fetas. Pinta grafitis de sangre sobre las paredes de mi psicosis y orina de pie, marcando su territorio en mi subconsciente. Se le acaba el tiempo a la culpabilidad. Lo moral se queda sin opciones. El fuego de su egoísmo va quemando todas las posibilidades de escape, hasta que solo queda una. La tomo por la fuerza y me guía de vuelta a ella, a su peligrosa simpleza, a sus afiladas advertencias, a su verde fertilidad, a su sabia dejadez, a su culta ignorancia, o tal vez solo a ella, ella. Orejas en el universo.